Sutil Sound. Andrés Onrubia. Siempre recibe esa bienvenida. Y bueno, pues aprovecho para informarte un poquito de que hoy, en este miércoles, vamos a tener Conexión Divas, vamos a tener el sonido del presente y, por supuesto, nuestros habituales viajes al pasado. También repasaremos nuestro número uno, tendremos al Rey del House, entre otros. Sound, tienes las mejores voces, los mejores tracks que marcan las pistas de baile y sobre todo marcan tus momentos en la actualidad en este 2014. Escuchábamos un repaso muy muy completo de muchos de los mejores tracks que nos dejaba el pasado 2013. Muchos de ellos aún en la actualidad están sonando, por ejemplo, Avicii y su You Make Me. Ya sabes, miércoles, H Sound. We are one, one for sure. We'll be right back. supuesto, muy importante, conéctate con el Sonido H a través de todas mis redes sociales y, por supuesto, a través de mi web www.andresonrubia.com. Ahí, además, puedes descargar nuestros programas de radio para después oírlos donde y cuando quieras. Fantástico ese mamut que nos encanta y sobre todo, bueno, pues si le unimos ahí la voz de el No Beef de la mano de Eva Simons, lo bordamos, ¿no? Y si no, para ello está Soutik. Yes, all we care about is I'm party, keeping them good vibes in the air, no. 8 Sound. It's time to dance. I put that rock in your body, now bounce all night. Keep them guns out of the club, they killing this time. Do it up for the party, I'll make them feel good. Goes out to every club, city and hood now. Put that rock in your body now, yeah. Oh, oh, oh, I'm a slave. Put that rock in your body now, yeah. Ooh, oh, oh. Just keep on rocking and don't take it easy. Y'all got to get out of the club. You don't feel me, we give it up. Ain't no stopping. Everyone up in the club is down with the rock. H Sound, el poder de la pista de baile. Mágico, el The Sun, ya sabes, West End Disco, Lura, las remezclas, Black Box. Keep me warm, keep me safe, in my dreams, yeah. Keep me warm, keep me safe, in my dreams, in my dreams. Sun away, sun. demostrado. Las empresas que trabajan a ritmo de H Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. Vaya miércoles, estamos teniendo pura energía para toda nuestra audiencia desde la radio para ti. It's crazy everywhere that I go. One day I'll put it all behind me. The trouble always seems to find me. Oh, older now we bought it. Get crazy with somebody. Are you feeling about it? I ain't even started. De la mano de David Guetta y su Ain't Nobody en remixes exclusivos, nos quedamos con otros esos bootles que en este 2014 siguen pegando muy fuertes. Para ti presentándote otro de los últimos trabajos dentro del baile de la mano de Naughty Boy y Emil Sandy. Lift It es su título y es recomendadísimo en este miércoles H. Feel like a superhero. What type of dreams are these? I'm as high as eagles. I'm taller than the trees and I can't turn back. Late at night, in the dark, I close my eyes. It's so deep. Beauty Boy, sin lugar a dudas, tiene la receta del éxito. Nos lo demuestra en trabajos como este. H-Sound con Andrés Onruga. Este es nuestro primer track en Retro Dance Box. The stormy day and so you're gone. It was like a punch machine in my face. How sad you leave me alone. I need your smile. I need your deseo que esos recuerdos que hayan aflorado hasta tu mente escuchando nuestro viaje al pasado hayan sido gratos. Ahí estaba. Track Retro Dance Box. I want you. Número 5. Number 5. Aquí lo tenemos, el número 5 de nuestra lista de esenciales. Emil Lazarea junto con Caitlin. Free to feel love. All the time I just wanna fight. Happiness and love, not my life. Y en el número 4 esta semana, Rico Bernasconi junto con Tom Boy, Rocks My Love. Thinking of number 3. Ecuador de la lista número 3 para el último trabajo de DJ Tiesto, Red Lies. Essentials. Essenciales H-Sound. Number 2. En el número 2, trabajo firmado por Steve Pitron junto con Maxana, Elastic Heart. Artistas más importantes a nivel internacional dentro de la música de baile, dentro de la electrónica, Chris Legg, Hayley Am, la versión vocal. Like Helium. Ahí está el último trabajo de Chris Lake. Tremendo, ya sabes. Número uno en nuestra lista de esenciales esta semana. It's getting hotter. In your eyes. Que tenemos para las pistas de baile en la actualidad. Jason Derulo, 2 Chainz, Charger T, nacida en el pasado 2013, al igual que este gran trabajo que nos encanta. Beautiful Life, Armin Van Buuren. Some people keep wondering, some people run without knowing, some people never find the answer, the answer. Sound. Deja que la música te toque. When every day is made of you and I, oh, just close your eyes and we could dance the night forever. Ha llegado el momento en este miércoles. ¿No, no sabes de qué? Pues de recibir a nuestras chicas Divas H con Vero Cárdenas. Divas H Sound. 8 Sound Divas. Hola amiga, cuando quieras. Feliz miércoles y desde Divas H hoy toca marcha con la fórmula que no defrauda. Ritmos frescos, vídeos veraniegos, esto es OPB, Fit Maxi Show, la canción La Morena. Casi perfecta, qué risa tienes, mami. Oh, y tu cuerpo tumbado bajo el sol. Cuando me mira yo me pongo loco. Voy a acercarme poco a poco, mami. Miércoles más y yo me despido hasta la semana que viene. Besitos. Divas H Sound. 8 Sound Divas. Y después, en este miércoles, de ofrecerte la conexión Divas y una vez más agradecer a Vero Cárdenas que haya estado por aquí con nosotros, llega el momento de ocuparnos de ese señor que nos gusta tanto como canta, John Newman. Chirian. ¡Flipa, colega! H Sound. Con You Newman, ese chiren, nos quedamos con una nueva vocalista, Cara Simon. Another day, distance makes us strangers, another day. Feels like love is fading as we go our separate ways. Feels like love is fading, but nothing's changed. we share the same. Ponemos la guinda este miércoles H-Sound con el sonido del pasado. Como siempre, un placer haber estado contigo aquí en esta hora. Ya sabes que continúan los mejores contenidos aquí para ti. ¡Chao! Subconscious mind. Love lifted me. You need to find the real girl in me. Unconscious mind. Infinitamente prohibido. Nada recomendable.